Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos, porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no quedo. Buenos días, Anigualas, Aniguales. Estamos en un programa más, es el número 16. Buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovechamos para felicitar a Marta, que está aquí con nosotras, que es su cumpleaños mañana. Felicidades, Marta. ¡Felicidades! Muchas, muchas gracias, chicas. Estamos de celebración, pero nosotras seguimos con un programa mensual donde difundir, crear, compartir materiales que tengan relación con los derechos de los animales y el feminismo. Y no queremos enrollarnos mucho más porque tenemos un programa un poco más largo, así que ¿qué secciones tenemos? Pues comenzamos como siempre con nuestra primera sección, tenemos visita, personajes importantes de la historia. En nuestra segunda sección, habla mucho, que yo te escucho. En esta sección, ¿y tú quién eres? Y en la cuarta sección, y para hoy tenemos espacio de recomendaciones. Bueno, disfrutadlo mucho. Que vivimos en estos momentos detienen a la cebra. Se la llevan esposada a dependencias policiales desde las que podrá hacer una sola llamada. ¡Ánimo, estamos con vosotras! Queremos ir a zoo, por eso no, que no. Queremos ir a zoo, porque la selva mola mogollón. Por eso no, que no. Queremos ir a zoo, por eso no, que no. Queremos ir a zoo, por eso no. Que no, queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no. Ah. Ya empecé, Juani. Dale. Empieza Aniguales. Aniguales. Tenemos visita. Pues comenzamos la primera sección, tenemos visita, personajes importantes de la historia y hoy vamos a recordar a una persona que sigue haciendo cosas importantes. Ya sabéis que aquí normalmente recordamos a personas que han hecho o hacen cosas importantes por las demás, pero hoy nos visita Carol J. Adams, una escritora feminista y activista por los derechos de los animales. Es la autora de varios libros en los que nos explica la relación que hay entre la opresión de las mujeres y la de los demás animales. Hoy vamos a conocer su trabajo y un poco más de su vida. Y es que, como dijo Angela Davis, en un mundo en el que las opresiones están interconectadas, la solidaridad y las luchas deben también converger. Hola Carol, buenos días. Es un placer tenerte hoy entre nosotras y poder saber más de ti y tu recorrido como escritora, pero sobre todo como persona, como mujer. Lo que caracteriza principalmente tu trayectoria es haber unido al feminismo y el antiespecismo desde un frente común, ¿verdad? Pues sí, considero, pues ya desde hace muchos años, que otras mujeres feministas, como por ejemplo Angela Davis, que la habéis citado al principio de la sección, pues ya nos contaron cosas muy importantes y nos dieron pues bastantes argumentos para que desde el feminismo pues también se empezara a trabajar hacia la lucha por la liberación animal desde pues una perspectiva evidentemente pues revolucionaria y que entendiese las relaciones compasivas no solo hacia los seres humanos, sino también hacia el resto de los animales. Claro, nos consta que eres vegana. ¿Cuándo tomaste esta decisión? Pues fue con 23 años. Creo que era el año 1974, si no calculo mal. ¿Y fue entonces cuando decidiste seguir este camino y contárselo al mundo? Pues más o menos sí, porque como un mes después me di cuenta de que el feminismo y el veganismo estaban conectados de alguna forma, algo tenían que ver. Y llegué a esa conclusión porque pensé, comer carne, huevos o tomar leche, de alguna forma también tenía que ver con la opresión de las mujeres y estaba relacionado con la cultura patriarcal. Así que decidí desde aquel momento, que sería creo que octubre de 1974, empezar a ver las cosas desde un nuevo punto de vista, amplié el círculo y me planteé escribir para intentar explicar esto que estaba reflexionando y que había descubierto yo. Claro, y entonces fue cuando los pusiste todo en tu primer libro, La política sexual de la carne, en 1990, que fue traducido al español por 824 ediciones. Sí, y muy contenta de que los compañeros y compañeras de 824 así lo hiciesen, porque aquí en este libro pues cuento cómo las mujeres siempre hemos sido cosificadas y es de una manera muy parecida a la de los animales, si no es la misma, porque los animales y las mujeres estamos consideradas un producto de consumo. Pero es que los primeros, los animales, literalmente sí que son consumidos y nosotras pues somos visualmente consumidas. Carol, haciendo referencia al tema de la traducción de tu libro, tenemos una curiosidad porque, como comentábamos, se publicó por primera vez en 1990 y fue traducido a nuestro idioma, al español, casi 27 años más tarde, con proyecto de traducirse también a otros idiomas, como el francés y el italiano. ¿Pero por qué crees que ha despertado recientemente el interés? No sé. Madre mía, un cuarto de siglo después. Pues la verdad es que cuando se publicó en el 90, en el año 1990, se consideró algo súper raro, muy excéntrico, una locura, súper diferente. Entonces yo creo que ahí no llamó mucho la atención. Y se tradujo por primera vez al japonés por una mujer vegetariana que fue contratada a posta para ello. Y más tarde pues llegó la traducción coreana y también la china, y hasta algunos años más tarde que se tradujo al alemán. Ya no hubo ninguna otra traducción, pasaron muchos años. Creo que quizá no era suficiente que el feminismo estuviera de moda en aquella época, era necesario también que los derechos de los animales y el veganismo fueran más conocidos. Creo que por eso tardó tanto, y era también necesario que más personas pues hablasen de que había una relación con los animales y el feminismo. Claro, pues muchas gracias, Carol. La verdad que nos gustaría ahora adentrarnos un poco en un concepto que hablas en tu libro sobre la intersección, así como el concepto del referente ausente, que quizá es un poquito más complicado para nuestros oyentes peques de entender. Pues sí, es un poco complicado, ya lo sé. No sé cómo explicaros esto. A ver, necesito explicar que hay una teoría, ¿vale?, que es algo que pensamos, y una práctica, que es lo que intentamos hacer o cómo lo intentamos hacer, que es la de la interseccionalidad, ¿vale? Esta palabra tan larga y tan rara, pues se la inventó, la acuñó Kimberly en el 89, ¿vale? Ese momento se relacionaba bastante con el movimiento feminista, porque no hablaba tampoco ni de la raza, ni los derechos civiles, ni género, no lo mezclaba. Hablaban por un lado, pues es que hay que hablar del feminismo, otra gente por otro lado de los derechos civiles, otra gente del racismo, otra gente del género, de la orientación sexual. Había muchos ámbitos donde diferentes personas son oprimidas, pero nadie las relacionaba. Esto es un poco lo que quiere decir la interseccionalidad. Y desde ahí vimos que se relacionaban unas formas de opresión con otras y también entonces con los animales. Y esa es la reflexión que hice para conectar el feminismo y el antiespecismo. Esa intersección, esa relación entre la explotación de las mujeres y de los animales. Así que conecté en esta teoría los valores del patriarcado y el consumo de la carne. Y ese es el concepto del referente ausente. Que, a ver, ¿cómo explico? El referente ausente es que escondemos una violencia que está ahí siempre, que es la violencia de consumir la carne, ¿vale? Para separarla del producto final o la mercancía, que al final la vemos como un alimento, pero son carne, son cuerpos de animales. Ese es lo que está ausente, eso es lo que no nos explican, solo vemos el producto final. Entonces, en La política sexual de la carne, este libro que escribí, pues explicamos cómo la dominación patriarcal y la opresión de los demás animales están vinculados. Tanto que las mujeres como los animales pues somos referentes ausentes en un proceso que permite a los opresores vernos como objetos. Y una vez que nos ven como objetos, pues nos pueden fragmentar y nos pueden consumir. Creo que, dado la complejidad de estos conceptos, nos lo has explicado muy bien, Carol. Entendiendo entonces que llevas a tus lectoras y a tus lectores a entender un paralelismo entre los animales, los cuales son usados para alimento, y las mujeres utilizadas como reclamo sexual. Pues sí, ahí está el objetivo, esa es la base, sí. Y este concepto del referente ausente puede aplicarse a más campos de nuestra vida, ¿verdad? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta afirmación. El referente ausente es una fuerza que está presente en toda nuestra sociedad. Hay muchas personas que no son sujetos de sus propias vidas, pues viven y mueren bajo un control absoluto que no depende de ellos. Por ejemplo, los trabajadores migrantes de las granjas son un ejemplo perfecto del referente ausente cuando compramos las fresas que ellos y ellas cultivan y las recogen, o las trabajadoras y trabajadores de los mataderos. Pues nadie quiere hacer ese trabajo, ¿verdad? O sea, son trabajos que generalmente no nos lo planteamos, ¿no? Porque son necesarios pero son muy necesarios para que el sistema, sin embargo, funcione. Así que, pues creo que somos tan esclavas del consumo que no nos importa cómo se llega a ese consumo, cuál es el proceso para los productos que consumimos. Claro, y relacionándolo una vez más con lo que comentabas antes, en definitiva las mujeres también somos un objeto más de consumo. Claro, las mujeres y los animales nos encontramos en una posición muy complicada, pero es que además nosotras más, porque la mayoría de las mujeres aún siguen comiendo animales, pero es que también son devoradas por la sociedad. Entonces, esto complica mucho las cosas. Y hace más difícil que para muchas mujeres puedan percibir el verdadero problema porque están implicadas en ello. Y bueno, también en tu libro incluyes varios ejemplos publicitarios en los que el nivel de sexismo y de racismo es absolutamente increíble. Bueno, madre mía, pues sí. Considero que al menos en Estados Unidos la publicidad está incluso peor que hoy en día. Lo que en los 80 se podía considerar como algo pornográfico es lo que se está utilizando en los anuncios que vemos hoy. Ahora mismo la forma de comunicar que ha traído la tecnología, en lugar de contribuir a que este tipo de actitudes pues más sexistas y de consumo y de cosificación desaparezcan, está provocando para mí justo lo contrario y profundiza más en la cosificación de animales y mujeres. Por ejemplo, aquí hace poco tuvisteis una campaña en la que vi fotos de carteles muy grandes en marquesinas por la calle de mujeres en las que se troceaba el cuerpo y se comparaba con trozos de animales muertos para consumo de carne, pero era el cuerpo de la mujer. Bueno, me pareció un ejemplo perfecto de justo esto de lo que estamos hablando. Desde luego. Carol, y otra de las ideas del libro es que el feminismo siempre ha estado relacionado con el vegetarianismo a lo largo de la historia. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esto? Pues una de las formas en las que me di cuenta de esto fue leyendo la novela de Frankenstein, escrita por Mary Shelley, que ya escuché en uno de vuestros programas que lo recomendasteis, entrevistasteis a Mary Shelley, y me puse muy contenta porque ella fue una de las feministas más importantes de finales del siglo XVIII, fijaros cuánto tiempo, ¿eh? Y era una visionaria y una revolucionaria. Y es que en su novela, como bien explicasteis, el monstruo es vegetariano y tiene una visión muy pacífica del mundo. Esa actitud la vemos en muchas otras utopías feministas que se dieron en un siglo después en la literatura. Pues hablaban de que el mundo feminista no habría guerras, viviríamos de las plantas. Bueno, pues todo esto al ir leyéndolo, pues a mí se me quedó y lo pensé. Y además, entre las sufragistas de Estados Unidos e Inglaterra en el siglo XIX, había muchísimas vegetarianas. No sé el caso aquí en España, aunque estaría bien que alguien se animara a investigarlo. Igual ya hay gente haciéndolo, pero yo lo desconozco. Y en referencia a esto, es cierto que muchas mujeres, las cuales fueron encarceladas, dejaron de comer carne durante este encarcelamiento. Jo, pues sí, ya lo contasteis cuando entrevistasteis a Angela Davis, y es verdad, es que ella fue una de las principales en difundirlo, pero no fue la única. Hay muchos artículos donde podemos comprobar pues esta lógica o este sentido de luchar por los derechos de los seres humanos y de los animales, como por ejemplo todo lo relacionado con el movimiento sufragista de las inglesas y el movimiento vegetariano y antiviviseccionista. Pues había mucha relación en aquel entonces. De hecho, en una prisión de Londres se concedió una dieta vegetariana especial, aunque fue algo aislado, y en general hubo muchos casos de desnutrición y de muertes por no poder alimentarse en condiciones. Las presas militantes sufragistas lo entendieron bien y muchas de ellas abrieron restaurantes vegetarianos en varias partes del país. Oye, ¿cómo crees que la situación de las mujeres ha cambiado desde que escribiste tu libro en el 90? Pues creo que nos han engañado. Así, os lo digo, tal cual. A veces confundimos el progreso de las mujeres en el campo profesional con el éxito del feminismo. El feminismo, desde mi punto de vista al menos, intenta cambiar la visión de lo que es el poder, lo que es el trabajo, de cómo vivimos nuestras vidas. Así que el hecho de tener mujeres como presidentas de un país, como algunos casos del Reino Unido, Australia o Alemania, no es suficiente para decir que el feminismo ha triunfado, para nada. Curiosamente, una de las principales amenazas para el feminismo es esa nostalgia, es ese echar de menos cuando encontramos movimientos que defienden la vuelta a tiempos más antiguos, que dicen que eran más sencillos. Y evidentemente se refieren a momentos en los que los derechos de las mujeres estaban más restringidos que ahora. Y en cuanto a los animales, ¿cómo crees que ha cambiado la situación en estos 30 años? Pues en su caso hablamos de un progreso muy, muy lento, aunque yo soy optimista. Están ocurriendo muchas cosas, ya que vemos cómo se cierran acuarios, zoos, circos que ya no pueden utilizar animales salvajes, a ver si también llegan los domésticos. Y esto es debido a las protestas que hacen muchos activistas y que cada vez calan en la sociedad. Y estas protestas hacen que se cierren negocios. Además, también cada vez hay más personas veganas en todo el mundo y es importante. Pero qué curioso que al mismo tiempo sigue creciendo el consumo de carne. El movimiento de comprar alimentos de origen local hace que la gente se sienta menos culpable por el hecho de comer animales. Así que creo que existe una mayor sensibilización, es cierto, pero también hay un movimiento muy sólido en contra que cada vez, pues, se ve más a la luz, hay cada vez más campañas para que este movimiento por los derechos de los animales y el veganismo no siga adelante. La idea de que no podemos utilizar a los animales a nuestro antojo, pues ya está más presente, pero no lo está tan en firme como nos gustaría en la conciencia de todas y todos. Ya. Para terminar, Carol, ¿cuál crees que ha sido la repercusión de tu libro a lo largo de todos estos años? Pues es curioso, porque desde el principio hubo dos tipos de respuestas. Algunas personas me escribían diciendo, gracias, Carol, por el libro, me ha cambiado la vida. Y también desde el principio he recibido muchas críticas de gente que odiaba el libro. Imaginaros qué tipo de críticas, bastante violentas. Es curioso que al menos un 80% de las primeras críticas del libro fueron negativas. Pero igualmente hicieron la reseña, así que yo por mí perfecto, porque la conversación se inició y la gente empezó a hablar de este tema y de la relación entre el feminismo y la liberación animal. En países como Israel o Australia hubo críticas que ocuparon una página entera. Esto es bueno siempre, yo es lo que opino. Aunque odiaban el libro, pero le dedicaron una página. Casi cada día alguien contactaba conmigo para decirme algo sobre el libro, ya fuera bueno o malo. ¿Querrías decirnos algo para despedirte? Pues os diría que pensaseis sobre lo siguiente. Si los animales están vivos, no pueden ser carne, ¿verdad? Si los animales se mueren de forma natural, tampoco se consideran carne. Entonces, convertirles en carne significa que alguien decide que otro tiene que dejar de vivir. Habla mucho, que yo te escucho. Pues seguimos en nuestro programa Dani Wallace, segunda sección, Habla mucho que yo te escucho, espacio de radioteatro. Os presentamos una adaptación del cuento La rebelión de las lavanderas, ilustrado por Quentin Blake y escrito por John Gioman, editado por Ediciones Altea. Su publicación fue en 1979, pero no se traduciría al castellano hasta 1982. Esta historia nos habla de las siete lavanderas, que hartas de ser engañadas y explotadas por un jefe bastante tirano, deciden cambiar su forma de vivir. Las últimas traducciones de este cuento se han hecho con el título Las locas lavanderas. Pero de locas nada, ya lo escucharéis. Nosotras nos quedamos con el acertado título original y diversión asegurada. Hubo una vez, largo tiempo atrás, siete lavanderas. Cada día iban a la orilla del río, con sus cestas de ropa sucia sobre la cabeza. Se llamaban Mariana, Robustina, Benita, Paquita, Pepita, Adela y Carmela. Las siete se entendían muy bien. ¡Ay, niñas! Estoy muy cansada. Uf, no puedo más con el cesto de la ropa. ¡Uy, cómo pesa! ¡Madre mía! Yo no puedo más, de verdad. Tú lo dices así. ¡Qué frío! ¡El agua, de verdad! ¿Cómo está el agua? Lavo la ropa en el río. Lavo la ropa en el río. Pero no os duelen las manos. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Lavo la ropa. Esta mancha no se va, no se va. Robustina, que está desafinando. Lavo la ropa. Anda, que tú. Es que no os oigo. Lavo la ropa en el río. En el río. Río. ¡Ay, qué guasa tiene! ¡Qué guasa tiene! Cuando llegaban al río, descargaban la ropa, la separaban y la hundían en el agua. La dejaban un poco para que se humedeciera y luego la enjabonaban. Después la sacudían sobre grandes piedras, la aclaraban y la escurrían. Por último, la tendían a secar sobre los matorrales y las rocas. En varias leguas a la redonda no existían mejores lavanderas. Pero ellas no se sentían felices porque el dueño de la lavandería, don Leopoldo Blanco, era un hombrecillo tacaño que las hacía trabajar de sol a sol. Todas debían levantarse al amanecer para planchar la ropa, ya limpia, antes de recibir la sucia de cada día. ¡Ay, pero qué hora es! ¡Qué sueño! Pues la hora de levantarse. Cinco minutitos más, por favor. ¡Ay, qué pereza! Y cuando la ropa llegaba en un pequeño carromato tirado por una cabra, Gaspar, el repartidor, decía invariablemente: lo siento, señoras, pero hoy hay más ropa que ayer. ¿Por qué? ¿Pero te has visto eso? ¿Es una montaña enorme? ¡Cachis! Vamos. No, nada, ¿qué se le va a hacer? Un día que las lavanderas observaban desanimadas la montaña de ropa que acababan de recibir, comprendieron de repente que se estaba abusando de ellas. Esto no puede ser, ¿eh? No puede seguir, no podemos seguir así. Yo estoy muy harta. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero yo no puedo más, yo no puedo más. Cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. Unánimemente suspiraban apenadas a la vista de tantos trapos sucios, pañuelos repugnantes, calcetines asquerosos, camisones mugrientos, manteles cuajados de manchurrones, servilletas infestas. ¿Y si lo dejamos todo? ¡Qué buena idea! ¿Cómo no lo hemos pensado antes? Y todas las siete se pusieron a bailar como locas. ¡Vamos, chicas! ¡Qué buena idea! ¿Qué ha pasado? No os lo podéis imaginar, porque estaban en su apogeo, todas bailando, y de repente se abrió la puerta. Apareció don Leopoldo Blanco, seguido del joven Gaspar, y... ¡Vamos, vamos, señoras, que tienen mucho trabajo que hacer! ¡Magnífico! Nunca había visto una montaña de ropa tan grande. ¡Pero! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Estupendo, amigas! Si tanto le gusta la ropa, vamos a dársela. ¡Que le aproveche! ¡Venga, vamos! ¡Empuja la ropa con fuerza! ¡Vamos! ¡Una, dos y...! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Qué tormento! Las siete señoras empujaron la montaña de ropa hasta que se desplomó sobre Leopoldo Blanco. Y mientras él manoteaba para librarse de aquella masa de suciedad, las lavanderas se fueron a todo correr. ¡Corred, corred! ¡Vámonos, corred, vámonos! ¡Corred! ¡Que se aguante! ¡Sí, sí! Se subieron a un carromato. Y Carmela cortó las riendas de la carretilla de Gaspar y se llevó con ellas a la cabra. ¡Vamos, cabra! ¡Te vienes con nosotras! Las lavanderas estaban tan excitadas por su huida que atravesaron como flechas el estanque del jardín público, salpicando de agua y barro los impecables trajes de los paseantes. ¡Ay, perdón, perdón! Perdona, ¿eh? Lo siento, lo siento. ¡Se siente! Desde aquel momento, nada consiguió detenerlas. Se lanzaron sobre la plaza del mercado, derribando los puestos y soltaron a los animales que volvieron a ser libres. ¡Corred, gallinas, corred! ¡Ayudadme, ayudadme a seguir liberando animales! Entraron en todos los huertos, se subieron a los árboles cargados de fruta y comieron cuanto les apeteció. ¡Qué rico! ¡Esta manzana para mí! ¡Qué rica! Oye, yo quiero un higo. ¿Me pasáis uno? Toma, y a mí una fresa. Oye, ¿las moras? Las manzanas para mí. Y naranjas también aquí, al fondo, al fondo. Esto sí que es vivir, chicas. Los tomates. No llego, ¿me ayudáis? Venga, aquí, venga. Llenaros aquí la saca. Pero venga, daos prisa. En su incontenible huida, cayeron sobre la tienda de un sombrerero y le desvalijaron. Mirad, chicas. ¿Este me queda bien? Este queda estupendo. Yo no veo, creo que viene grande. Pero estás fabulosa, Robustina. Toma este para ti. Invadieron las iglesias y una noche despertaron a todo el vecindario. Habían provocado un infernal estrépito al columpiarse con las cuerdas de las campanas. ¡Jerónimo! ¡Que nos van a escuchar! Chicas, cuidado, no os caigáis. ¡Chicas! ¡Empújame más fuerte! ¡Dame! espera, que me caigo, que me caigo. ¡Que te vas a romper la crisma! Mira, hasta allí se ve otro pueblo desde lo lejos. ¡Uy, sí! Su nueva vida las divertía tanto que no sentían el menor deseo de detenerse. Y día tras día multiplicaban sus desdenes. No hace falta mencionar que su duro oficio de lavanderas había desarrollado enormemente sus músculos. Todos aquellos que intentaron detenerlas acabaron muy mal. ¡A por ellas! ¡Detenedlas! ¡Atrévete si puedes! ¿Pero tú sabes quién soy? ¿Tú sabes quién soy? Un señor. ¿Esto quién se ha creído que somos? ¡Estos filtrafas! ¡Atrévete si puedes, chavalín! ¡Toma! ¿Quieres otra? ¡Venga, venga! Pero, vamos a dejar que se vayan así. ¿Estás? Pues no. Son unas hombres y son mujeres solo. Unas bandidas. En todas partes las temían. Los habitantes de cada pueblo habían construido torres desde la que los vigilantes gritaban si veían aparecer el carromato en el horizonte. ¡Alerta, alerta! ¡Las locas están aquí! En una cabaña perdida, en un hermoso bosque, vivían 7 leñadores. Talaban árboles y después enviaban los troncos a la ciudad dejándolos flotar por el río. ¡Árbol va! ¡Árbol va! ¡Árbol va! ¡Otro más! Cuando supieron que las 7 lavanderas se acercaban a aquellos parajes, sonrieron burlones. Mira quién vienen. Y se dispusieron a preparar a las mujeres una pequeña sorpresa. Ensúciate la cara con barro. Más hollín en la cara. A ver, despéinate el pelo. Cúbrete el cuerpo, que se asustarán más. Y la ropa también. Y las manos. Oyemos todos, que esto no falla. Poco después, las 7 lavanderas, la cabra y el carromato comenzaron a subir el escarpado sendero de la montaña. De repente, en una curva del camino, les detuvo un terrorífico espectáculo. La cabra se encabritó y las 7 lavanderas estuvieron a punto de iniciar un veloz retroceso. Pero Pepita descubrió enseguida el engaño. Pero si no tenemos nada que temer, si solo estamos ante las criaturas más increíblemente cochinas y asquerosas del mundo. ¡Adelante, mujeres! ¡Al ataque! ¡Recordad que somos la bandera! ¡La bandera! ¡Te pillé! Y saltando fuera del carromato, atraparon a los 7 espantajos. Los sumergieron en el agua del río, los humedecieron bien, los estrujaron, luego los sacudieron sobre grandes piedras, los aclararon y también volvieron a escurrir, ahí bien apretadito. Por último, los tendieron al sol para que se secaran. ¡Lavar en el río! ¡Frota ese! ¡Canela! ¡Más jabón! ¡Lavar en el río! ¡Quitar tu suciedad! ¡Esto sí que nos gusta! ¡Lavar en el río! ¡Frota y bien! ¡Esto no se va, ¡Anda, si tienen cara debajo! ¡Ay! ¡Los ojos azules! ¿Te has visto estas uñas? ¡Lavar sin parar! ¡Lava! ¡Dale bien duro! ¡Te lava! Los leñadores salieron de esta operación de lavado más limpios y relucientes de lo que habían estado nunca en sus vidas. Por su parte, las lavanderas se sentían muy orgullosas de su trabajo. Además, cuando aparecieron las verdaderas caras de los leñadores bajo la capa de barro y hollín, descubrieron unos muchachos bastante guapetes, la verdad, ¿eh? Uy, mira, ese. Guapete. Oye, mira, ni tan mal, ¿eh? ¿Tú has visto este? Yo creo que para mí, ¿eh? Ay, ahora que aguanten ellos estos comentarios, ¿eh? Las lavanderas no volvieron nunca más a casa del don Leopoldo Blanco. Se quedaron en aquel bosque con sus nuevos compañeros, los leñadores, y construyeron juntas otras tantas hermosas cabañas. Algunos se hicieron pareja, otros simplemente convivían con gran amistad. Ahora, si os aventuráis por los escarpados senderos que suben a la montaña, podréis verlas a todas juntas. Lavan la ropa, cortan troncos, juegan con los niños y niñas y viven apaciblemente. ¡Son felices! Un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. quién eres? Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Continuamos en Aniguales con nuestra tercera sección. ¿Y tú quién eres? Hoy vamos a conocer quién es Marina, dónde vive y cómo ha acabado allí. Marina es una anciana que vivió muchos años utilizada y explotada. Cargar sobre su espalda durante muchos años kilos y kilos de peso extra le ha causado mucho dolor. ¿Y dónde vivía antes Marina? Pues en una granja escuela. Marina llegó a su nuevo hogar junto a su amigo Frodo. Ahora los dos pueden disfrutar de sus últimos años de vida en un lugar donde les quieren y les respetan por quiénes son y cómo son, y no por cómo les pudieron utilizar o servir. ¿Y qué hace Marina un día de sol? Pues se queda medio dormida, de pie, como cualquiera, mientras Frodo prefiere la sombra. A ella le sienta muy bien para el dolor de huesos y articulaciones. Estos abueletes han tenido una segunda oportunidad de estar juntos y la están aprovechando. Marina cada día necesita mucha ayuda para que la levanten varias veces con el tractor, porque ella sola no puede. Y mientras está tumbada, Frodo no se separa de su lado. Marina y Frodo pensaron que había llegado el adiós que tanto temían, pero se equivocaron. Solo era el preámbulo para un nuevo hola. Cuando llegó el coronavirus, la granja escuela dejó de recibir visitas de niñas y niños de un montón de coles diferentes, así que dejaron de ganar dinero. Y tanto Marina como sus compañeras y compañeros les dejaron de dar de comer. Decidieron deshacerse de ellos, enviándolos al matadero, otros a granjas y otros enfermos, como Marina, dejándolos agonizar tirados en el suelo hasta morir. Marina es una burrita a la que le encantan los mimos y besos. Ya lleva casi un año viviendo en el santuario con pasión animal y ahora sí que sabe lo que es vivir de verdad siendo una burra. En el santuario Compasión Animal se dedican a rescatar, recuperar y dar un hogar seguro a todos aquellos animales considerados de granja, víctimas de la explotación que provienen de la industria de la carne, los huevos y la leche. Su misión es trabajar duro para construir un mundo basado en el respeto, la compasión y la igualdad, donde cada individuo sea dueño de su propia vida. En Compasión Animal creen que cada vida que llega al santuario es única e irrepetible y que el deseo de vivir es igual que el nuestro. Trabajan por un mundo donde no exista el sufrimiento y donde nadie les haga daño a los demás, donde las madres no tengan que ver morir a sus hijos ni se los arrebaten de su lado. Un mundo donde nadie sufra una vida miserable, encerrada y llena de dolor, donde nadie tenga que nacer para morir. Un mundo vegano. Si quieres colaborar en el Santuario Compasión Animal, puedes hacerte socia, hacer una donación, ser miembro Teamin con 1 euro al mes, comprar en su tienda solidaria o dedicar herencias y o legados. Para más información, visita su página web www.compasionanimal.org. Para hoy tenemos... Terminamos nuestro programa con nuestra última sección, ¿y tú quién eres?, en la que compartimos propuestas, recomendaciones, convocatorias, eventos o actividades relacionadas con la difusión y educación hacia el respeto de los derechos de los demás animales. Hoy nos toca conocer un proyecto educativo muy interesante. Hoy, en nuestra sección de Y para hoy tenemos, nos alejamos de las recomendaciones literarias y queremos volver a apoyar a un proyecto educativo antiespecista muy especial. En el anterior programa pudimos conocer uno de sus libros editados, La voz de los animales, y hoy nos detendremos a conocer un poquito mejor el proyecto que llevan a cabo. Este proyecto recibe el nombre de Aula Animal y fue creado en 2011 por un grupo de docentes en Aragón. Cansados de ver que en los centros escolares no se les daba la suficiente importancia a los derechos y bienestar de los animales, decidieron crear este proyecto que nos comparten en su web y que busca concienciar a la comunidad educativa de la importancia de poner en valor que todos los animales, independientemente de su especie, tenemos unos intereses comunes que nos hacen dignos de merecer respeto. Este proyecto pone en marcha varias iniciativas y actividades que fomenten el respeto hacia los animales y promuevan el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado. Además, su labor se desarrolla tanto en los colegios como en los institutos, impartiendo charlas y talleres adaptándose a los niveles de los diferentes alumnos y alumnas. Pero Aula Animal no tiene límites. Pretenden llegar a todos y a todas y también realizan cursos de formación del profesorado, incluso charlas con familias que estén interesadas en una educación respetuosa con los animales. En su web también podemos encontrar un apartado muy interesante donde comparten varios recursos didácticos que han ido recopilando: unidades didácticas propias, materiales de otros docentes, recomendaciones literarias y audiovisuales, y además todo ello organizado por edades y niveles educativos. Vamos, más fácil, imposible. Ya sabéis, si eres niña, adolescente, madre, padre, maestra, Aula Animal tiene actividades y recursos que son para ti. Si os interesa conocer más acerca de su proyecto y todos los recursos didácticos que ponen a nuestra disposición, os animamos a visitar su página web www.aulaanimal.com. Bueno, chicas, la verdad es que muchas os conozco y creo que os puede interesar estos recursos, ¿eh? Sí, sí, sí. Le echaremos un vistazo. Yo le he echado ya un vistacillo. Que nada, nos despedimos. Pues nos vemos en abril, chicas. Sí, hasta el siguiente. Un placer otra vez. Hasta la próxima. Bueno, a disfrutar estos días. Un besazo. Pásalo bien, Marta, en tu cumple. Muchas gracias, chicas. Igualmente, que tenemos unos días de fiesta. Pues a disfrutarlos. Hasta luego.